Los jueves son Juernes en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Cambié jíbaro. Ya son las 9:03, amigos oyentes de Veracruz, ¿qué tal? A partir de ese momento y hasta las 11:00 p.m, estarán en compañía de Juli, Tao Roldán y Juan Caro en Música para Soñar Despiertos, con la compañía de Juli. de nuestro amigo. Hola. De nuestro amigo y Video Jimmy. Bueno, ya me enredé. Definitivamente estoy muy Video emocionada. DJ. Video DJ. Eso, Video DJ Jimmy Patiño. Hola, bienvenidos a Música para Soñar Despiertos. Ya me puse súper nerviosa, me puse hasta roja. Ay, no. ¿Y el otro compañero allí presente? Y el está el señor Cara. ¿Cómo es que se llama? David, nuestro ingeniero. Está nuestro bombón de la noche, Gustavo Roldán. Y Pinedita. Está nuestro ingeniero también, Pineda. Y nuestro negro Caro. Bienvenidos a Música para Soñar Despiertos. Hoy jueves y estamos transmitiendo por Twitch.tv. Si usted nos quiere ver, entonces nos dice, ay, yo los quiero ver, denme el enlace. Y les damos el enlace y ahí nos va a ver. Juli, precisamente la están viendo, Juli. Me parece increíble. Pues, por favor, mire a la cámara. Me están viendo. Es tan amable, a usted la están observando en este momento. Oiga, me parece, increíble. Tavo, ¿cómo hace el programa con la barriga así en la camisa? Sí, y hoy fue el peluquero, porque había que salir por cámara. Y hoy, mire. Negro, hay una cosa que muchos oyentes querían verlos. Claro. Y aquí se van a dar cuenta de lo que pasa detrás de los micrófonos cámaras de Veracruz Estéreo. Hey, gracias por la invitación. Para todos los que no conocen Twiz, una aplicación que se puede descargar en su smartphone, en su tablet, y nos buscan como Veracruz Estéreo. El enlace está en nuestro estado y en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, para que ahí puedan ver los videos y también ver a los muchachos. Hola, Jimmy, hola. Jimmy, qué rico tenerte por acá en los estudios de Veracruz Estéreo. Gracias por estar con nosotros hoy transmitiendo en Twitch.tv. ¿En dónde? Twitch.tv. Y hola. Hay bastante gente ahí conectadita. Hola, vamos. Hola. Ay, sí, qué rico verlos a todos. Yo tengo una amiga que me presenta así. Hola, hola. Oye, pero bueno, me está haciendo mucho bullying. Pero me está haciendo un bullying. Lo que pasa es que como él no le escriben cosas tan bonitas como a Juli, entonces claro está. Por acá no. Bueno, no, ahorita lo voy a saludar a todos. Bueno, entonces venga, arranquemos con algo que es importante. Yo quisiera algo. Señor. Pero si no te choca. Sí. Yo quisiera que Juli nos dijera cómo la pueden encontrar a ella. Ay, no jodan. Y después yo. No, cambien de jíbaro todos dos, pues. No. Pero Penny, ¿por qué no puedes ir a ella? De verdad, a mí me pueden encontrar en mi Instagram. Sí. Como @JuliJuli. Veracruz. Y a mí me pueden encontrar. Yo ya no tengo Instagram. Entonces me encuentran en Facebook y tengo 4.999 seguidores. Tengo 4.000. Juan Caro Ángel el Negro. Ya se me fueron 10. Estoy rifando un termo para que tomen café por las noches. Para que no se le vayan. Son 4.990. Creo que sí. Se le fueron 10. Enseguida te digo cuántos tengo. Eso quiere decir que no. Bueno, y espere, entonces, pues, arrancamos con esto. En Música para Soñar Despiertos de Veracruz, este es nuestro tema de hoy. 322-268-1212. Nuestro tema para esta noche es muy sencillo. Hoy. Sí. ¿De qué era que íbamos a hablar, Juli? ¿O usted había dicho que hoy no íbamos a poner tema para que podamos saludar a la gente? Para que podamos saludar a toda la gente que nos escribe, tema libre, ustedes nos cuenten qué es lo que más les gusta de Veracruz Estéreo en este momento. ¿Qué quisieran hacer? ¿A quién quieren saludar? Sí. Todas esas cosas las vamos a hacer hoy en Música para Soñar Despiertos. El carrito que el niño Dios le trajo al negro aquí hermoso, en la emisora. Hermoso. Divino. Bueno, vamos a arrancar entonces con buena música. Un saludo muy especial a toda la gente que de pronto nos pueda estar escuchando en San Andrés. En Providencia, nos unimos al dolor, de verdad que sí, porque están pasando por una situación muy dolorosa, muy difícil. Saludo para ellos. Bueno, sí, y recuerden que a esta hora también estamos enlazados para Urrao, Antioquia, a través de los 90.3. Y también quiero enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos de la Superestación. .com, que también está Superestación Digital, donde también están retransmitiendo nuestro programa esta noche. Oiga, es increíble las dos emisoras que mandaron la parada en los 80s, que fueron la Superestación en Bogotá, porque la Superestación fue un fenómeno. Perdón, negro, era 88.9. Sí. Y aquí la niña consentida de los paisas, que era Veracruz, y ya las dos en online. De pronto, ¿qué sabemos si de pronto para el año que viene se vuelven a dar las cosas como lo fuimos en los 80s?

Juli, ¿qué horas tenés? Negrito, ya tenemos las 9:15. 9:15 y tenemos este WhatsApp a reventar. Qué rico, gracias a todas las personas que nos están preguntando cómo descargan Twitch.tv. ¿Cómo lo descargan? Ya les voy a enviar el enlace. Y para los que nos estén escuchando, pues simplemente deben de ir a la tienda pues de las aplicaciones de sus smartphones. Play Store y App Store, ahí la encuentran, twist.tv, la descargan y ya, listo. Jole, jole. Excelente. Hay un celular por ahí que está con volumen. Que está retransmitiendo la señal atrasada. Sí, ¿quién es? Juli. Debe ser Juli, no. Juli. Claro, yo no tengo eso. ¿Quién más va a ser Juli, Juli? Yo tampoco, ya no se escucha. Ya no. ¿Quién escucha? Era entonces. Nadie. Era usted, Juli, Juli, era usted. No, me hace regañar al aire, sí, y, Juli, y en vivo. Era usted. Y en vivo. Sí. Y en cámaras. Y en cámaras. Sí. Ahí no. Eso es bullying. Sí, bueno, vamos a comenzar a leer los mensajes de nuestros oyentes a través del 322-268-1212. Por aquí nos escribe un oyente y nos dice: buenas noches, calidosos. Entonces saludémoslo. Buenas noches, calidosos. Oyente. Hola. No le decimos buenas noches, digámosle buenas noches, calidosos. No, buenas noches, señor oyente. Entonces dice: él nos dice, buenas noches, calidosos. Uh-huh. Buenas noches, señor oyente. Démosle un aplauso, mejor dicho, al a la hora, 2, 3. Ya, muy bien. No, un aplauso muy fuerte para él. Ay, no, qué pena del oyente. Hola, calidoso, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos dónde te encuentras, con quién estás, para darte un saludo bien gigante. Vea, por aquí hay un oyente que nos pregunta: hola, buenas noches, ¿cómo los puedo ver? Ya mismo le voy a enviar. Ya mismo le vamos a enviar el enlace. El enlace para que descargue nuestra aplicación y nos pueda ver. Aquí dice: hola, muchachos, buenas noches, tan amable. ¿Me regalan el link para verlos? Claro. Claro, aquí ya se los estoy enviando. Otro a todos. Que dice: Juli, Juli. Juli, Juli es el que tiene las dos manitos así. Sí. Para que mandes ahí ya mismo el enlace. Claro. Hola, carito. Muchachos de Veracruz, me regalan el enlace, por favor. Están preguntando todos. Por acá en Twist, porque también tenemos muchos mensajes en el chat. Sí. César Campuzano desde Nueva York. Por acá están diciendo que se ve muy bacanos, que nos vemos hermosos. Bueno, buenos comensales. Grey, hay muchos que se han registrado como con su número celular, entonces sería bueno que nos dejaran el nombre, porque están el 321, 313 y bueno. Bueno. Por acá nos escriben, hola, bendiciones, saludos desde Cisnero, los escucho y los veo. Saludos al negro, me encanta escucharlos a esta hora desde Cisneros. Por aquí nos escriben desde Barranquilla, Barranquilla. Uy, la bella. Saludos a toda la gente en Curramba. Feliz de escucharlos desde Barranquilla. Por aquí también dicen, desde Cartagena, César, Correa Sata, saludos. Saludos a un amigo DJ, es un amigo DJ, Carlos Beta, que está ahí en sintonía y viéndonos por Twitch. Está tocándome las piernas. Oye, acá todo se ve. Es que disimuladamente sí, viste. Es para que la gente se dé cuenta lo que pasa aquí cuando no hay cámaras. Pineda. No, qué falta de respeto con los televidentes. Ahí quedó registrado, hermano. Sí. Oiga, la gente está matado viéndonos. Por acá nos dice la mejor manera de transmitir. Bueno, todo el cuento. Qué bueno, contento. Qué bacán. Qué lindos, qué lindos, qué lindos todos. Bueno, pero es que yo tengo tres venga, celulares. Voy a escuchar este. Ah, bueno, antes de irnos con música. Pero no está al aire. Claro que sí, porque yo tengo abierto el canal. Se escuchó al aire, entonces me avisas. Listo, ya sé, entonces, para la próxima. Vamos a ver qué nos dice un oyente por aquí. Hola, buenas noches. Hola, Veracruz. Por favor, me pueden regalar el link para poder verlos. Muchas gracias. Ay, qué es esa belleza, hombre. Claro que sí. Negrito tiene otro mensajito para leer. Ya mismo. Sí, por acá dice, buenas noches, Veracruz. Mi nombre es Elian, reportando sintonía desde Barbosa. Excelente, muy excelente esta manera de presentar el programa. Él quiere escuchar una canción de Lenny Kravitz, Believe. Believe. Pero tenemos una canción ya para sonar, ¿no? Vamos con música. Sí, claro. Música, Maestro Aguja. ¿Qué dice? No sé qué dirá Jimmy. Sí, sí, acá tenemos ya el video y la canción. Listo. Esto es Música para Soñar Despiertos. Presentamos la música más especial, Juli. Como siempre, a la hora correcta. Y dice. No, Pina debería ofrecerme disculpas. Veracruz Digital, clásico siempre. Siempre. of yours like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Al aire. Pero se fue la canción ahí. Ok. Pero es que está sonando una canción de fondo. Ah, ya, es que está terminando. Ah, no, pensé. No es que cambie de jíbaro, sino que estoy en una llamada internacional. Yo me volví un tipo muy internacional. La verdad, ahora ya no soy sino Estados Unidos y todo ese cuento y todo ese rollo. Entonces, andaba muy ocupado en una llamada internacional. Hablando de la gente de Estados Unidos, un saludo muy especial para Estefa Roldán, para el Pollito que están ahí en sintonía, para Aliris, nuestra amiga que también queremos con un besito bien grande para ti. También para mi hermano Cristian, que también está en sintonía. No, mi eso mamá, tenemos una cantidad de gente dicho, conectada a esta hora a través de Twitch y la gente que está conectada a través de nuestras para redes sociales. Para la suegrita, también un saludo. Un saludo para mi mamá. Mamá, estoy triunfando. Oiga, aquí me está viendo mi mamá. Hola, mamá. Ese porque dice que digo yo suegrita y dijimos que mamá. No, Juli, es que cuando usted... Venga, Juli, es que cuando usted habla de suegrita, yo inmediatamente me acuerdo de mi mamá. ¿Sí me entiende? Tavo, yo no leo ningún chiste a eso. Pues, Tavo, vaya que yo he dicho eso. ¡Negro! ¡Cambie de jíbaro! ¿Donde el negro hubiera dicho eso? No. Y qué pena donde Raquel es escuchando, hermano. No, lo que pasa es que... No, definitivamente. Yo digo más caliente todos los días. Yo no sé por qué Juli, cada que menciona a la suegrita, yo me acuerdo de mi mamá. En realidad no logro entender. Cada que... No, lo llamó Santiago de Chile. Cada que te llame, cada que Juli mencione la suegra... Métase a la calle, Raquel. Sí, no, pero venga, le voy a decir una cosa. En este momento, un saludo muy especial para Santiago en Chile. Un amigo en Cali. No, es un amigo de Juli. O en Cali. O en Cali también. Ay, un saludo muy especial para Santiago. No, si está en Cali o está en Chile, un saludo muy especial. Un saludo para Jaime desde Cali. Me encanta verlos y escucharlos. Jaime, un abracito bien grande para ti. Saludo bueno, para él. Voy a saludar Cali. A toda la gente que nos ve a esta hora por Twitch. Buenas noches, dice Harry. Harry, hola, buenas noches, gracias por estar ahí. Dice, saludos, yo ya tenía Twitch y ya los ando sintonizando desde San Juan de Puerto Rico. Qué bacanería. Qué bueno. Un saludo muy especial para ellos. Me podrían complacer con Lady in Red. Sí, este programa pinta muy bueno. Hoy, saludos. Sí, Lady señor. In Red, bonita canción, La Ama de Rojo. Yo siempre esa canción, que la escucho, me acuerdo de la versión que le hicieron en español. Yo pensé que iba a pedir era por ahí suena el lado de Colombia. ¿Cómo es que canta Kenny Rogers? Lady, soy el hombre de tu vida y te amo. Por acá en Twist, Montoya Diana. Siempre que Juli está hablando, la interrumpí. Sí, ella va a saludar a alguien. Va a saludar a alguien. Sí, va a saludar a alguien. Juli, venga para que la vean entonces. Hable, Juli, pues. Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos del grupo, que es del grupo de WhatsApp, de Twitch, que están ahí siempre. Ellos son fieles oyentes, los quiero mucho. Un besito para los que todos. No saben, crear un grupo de WhatsApp, los televidentes de Juli, Twitch. Juli, ¿usted por qué se peinó y se maquilló? No, yo siempre soy así. Usted siempre está así. Sí. Yo voy a aprovechar que estamos al aire para mostrarle a los televidentes algo que yo siempre lo digo y no me creen. Lo tumbó ella. La cámara. Siempre tumba el micrófono y no quiso mostrar el espejo. Estoy aquí para hoy porque ya sabía que venía Jimmy Patiño con cámaras. Sí. Pero esto aquí, esto parece. Salón de belleza. Salón de belleza. De uñas. Sí, no. No, mira, usted cuando menos piensa, está Juli hablando. Es que estamos en Música para Soñar Despiertos y oleándose el barniz así. Mentira. Cuando les diga. Seguro que así. Y todos los días le cambia de posición al espejo y todos los días tumba el micrófono. ¿Sí o no? Por coger el espejo. Vamos con música. Listo. Música, maestro. Que necesito continuar en una llamada internacional. No, dígale que espere en un momento. Tengo una llamada internacional, Juli. Me estoy volviendo muy internacional en este momento. Tao, y creo que debo de atender a una gente que me está esperando. Saludamos un momentico y no me dio mucho calor. Ay, no. El espejo. ¿A quién vas a saludar? Por favor, dicen que no le regalemos el enlace. Claro que sí. Desde el 20 de julio nos escuchan. Veamos. Un abrazo para todos. Juli, por aquí también nos están escribiendo y dice: Harry los escucha desde Tuluá Valle. Ve, mira, vos estás conectado escuchando a esta hora el programa de música para soñar despiertos. Un saludo muy especial para vos y gracias por estar en sintonía. Negro, rico. No te la voy a perdonar. Nunca te la voy a perdonar. Bueno, vamos entonces con más canciones y ya venimos para seguir saludando a nuestros oyentes de Música para Soñar Despiertos a través de twitch.tv / Veracruz Estéreo y a través de veracruzestereo.com. Juli. A la hora correcta. Qué buena canción esta, qué buena Chris canción. Chris Aiza, Weekend Games, Los Juegos Peligrosos. Juli, ¿qué horas tenés ya? Ay, negrito, ya tenemos las 9:36. Dream of you. What a wicked thing to say.

Seguimos en Veracruz Digital, en Veracruz Música para Soñar Despiertos. David, no puede con la bulla por allá detrás. David, el chiquito póngalo a llorar más tarde. 9:44, Tavo, ¿Bancuñas ahorita o no? Claro que sí. Antes tengo algo y una información muy importante, Negrito y Juli. Sí. Y oyentes de Twitch, y perdón, oyentes de Veracruz y televidentes de Twitch. Escuchen esto. Escuchen esta información tan importante que les tengo. Finalizando el 2020, Veracruz Estéreo quiere llevar por todo Medellín la campaña. Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Te invitamos a que nos indiques dónde debemos recogerla. Comunícate al 310-506-0144 y cuéntanos si quieres hacernos una donación para que hagamos felices muchos niños. 310-506-0144. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebramos a los niños más necesitados su mejor Navidad. Oh, oh, oh. Merry Christmas. ¿Sabes qué? Vení, meterlo en ese, en ese que está ahí conectadito ahí. Qué rico que la ustedes los oyentes la mitad que a esta hora nos están escuchando y quieran donar una bicicleta para darle ese regalo a ese niño que tanto lo necesita, que tanto, de, no más que lo necesita, no, que tanto lo quiere, que tanto lo anhela y que nunca lo ha podido tener. Entonces, si usted quiere donar una bicicleta, puede llamarnos, puede compartirlo con nosotros a través del... 310-506-0144. 310-506-0144. Esa es nuestra línea para que ustedes entonces a esta hora se comuniquen y comiencen a compartir con nosotros esa bicicleta que un niño quiere tener y que nosotros estamos haciendo esa campaña. Ustedes que nos ven, amigos televidentes, quiero contarles, y ustedes que nos escuchan, de que nos encantaría que ustedes nos pudiesen apoyar para regalarle ese detalle a un niño que con mucha felicidad lo va a recibir. Así como ustedes nos están viendo hoy a nosotros, ustedes se van a poder enterar y van a poder ver cuando vamos a entregar esas bicicletas, cuando vamos a regalar esas bicicletas, para que ustedes tengan la certeza que lo que ustedes donan y hacen con nosotros, nosotros también lo vamos a entregar con ese mismo cariño. Claro que sí, Tabito, así es. Hago la aclaración, Juli, porque cuando se pide una donación, presta para muchas para cosas. Para muchas cosas. ¿Sí o no? Sí. Entonces es por eso. Por totalmente acá, yo tengo por acá una cosita. Sí. Vea, mire lo que encontré por acá sin que Juli se diera cuenta, mire. Sí. ¿De quién es esto? Eso no es mío. Sí. ¿De quién es este tarrito? Ay, no, miren a este. Sí. Este algodoncito. Sí. ¿Qué más? No sé qué es. ¿Dónde sacó eso? Pero es que qué pereza. No puede tener intimidad. Vea, estas cositas. ¿De quién será eso? Vea, Pineda buscando unas pinzas y vea. No. Las tenía acá y vea, no fue capaz de prestarse. Mire. Sí. Vea. Este ya. Es el que todos los días ella se unta. Ese es el eterno problema mío, este. Sí. Vea, este. Negro, ya. Vea, en estos días necesita un corta uñas. Sí. No había corta uñas. Sí. Vea, Tau, ¿usted sabe qué es este cosito? Vea. Ya. ¿Qué es esto? Vea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vea, como un cuchufli, ¿no? Para que yo estoy dentro de cuchufli. Vea. Todos los días cuando vengo yo aquí a las 9 de la noche, vea, sí. Juli, bregándose a meter los dedos aquí, yo no sé cómo hace, vea. Sí. Ese cosito. Sí. Vea. Ay, no, qué bello. Que no le digo mentira, vea. Sí. Esto, vea, con yo no es que tiene. Sé como que lo remendó porque ya lo reventó de tanto usarlo. Sí. No sé qué será ay, eso. Ay, negro, qué vergüenza. Mira, vea, mira. Saludamos. Eso, me lo encontré yo. Por aquí hay otra cosita. Espérate un momento. No, Jimmy. Ah, vea, se me olvidaba. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es esto, Tavo? Sí, una lima. Y ahorita Pineda necesita una lima. Y ni siquiera fue capaz de decirle, aquí hay una lima. Ay, no, ¿a quién vas a saludar, Jimmy? No, hay muchos nuevos seguidores que aparecen en pantalla, los que están ahí viendo. Sí. Es que se están suscribiendo y siguiendo nuestra cuenta de Twitch. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a recordar que tenemos programa los jueves, normalmente, con este servidor, de 8 a 12 de la noche. Uh-huh. Y los sábados de 9 a 1 de la mañana. Más rumberito. Los sábados es más rumberito. Más de fiestecita, más de parchecito, más de tomarse las politas, de... Menos carreta, musiquita. Es bueno. Correcto. Bueno, Juli. El salón de ayer. Otra cosa. Hombre, una billetera acá. ¿Esto es de quién? Esa es mi billetera. ¿Y qué está haciendo acá? No, yo la pongo ahí encima de la mesa porque no me gusta ¿Y por qué en el lugar mío? No. Póngala ya. Ay, no, qué pena. Le pasen a mí. Vea, una mandarina. ¿Quién dejó esa mandarina acá? Mínimo, esa es Patiño. Esa es para mí. Jimmy Patiño. No, yo no. Bueno, por favor, vuelvas en serio. Bueno. Ay, negro. Ay, Juli, ¿leíste el mensaje de Diego Zuleta desde Valledupar o no? No, está bien. Dice, buenas noches, Veracruz Estéreo. De nuevo, Diego Zuleta desde Valledupar, César. Un saludo para ustedes allá en cabina y un saludo muy especial para mis parceros Edison Aguirre, Alexis Granda y el viejo Pupo en Manrique, La Salle. Quiero enviar un saludo con mucha energía positiva para todos y todas las personas que se encuentran en los diferentes centros carcelarios de hombres y mujeres, como el Buen Pastor y Bellavista. Para las personas que están en los hospitales escuchando a nuestra Veracruz Estéreo Digital, que el Señor los bendiga y los llene de mucha fortaleza. Quiero una canción de Bon Jovi que se llama One Dead or Alive. Wanted or Alive. Ajá. Se busca vivo o muerto. O muerto o vivo. Saludame a la gente de Twist. Claro. Saludos desde La Ceja, Antioquia, de parte de Plantas y Amor. Bueno, un saludo muy especial. Bueno, por acá nos dicen, Juli, saludos. A pesar de no estar en FM, pronto serán escucharlos de nuevo. Dios los bendiga. Me llamo Alejandro Restrepo. Gracias, Alejo, por estar en sintonía. Dice por acá, saludos, Freddy Estrada desde La Ceja. Bueno, por acá también nos escriben Patiño, será Starship. Sara de Starship. Ah, una canción. Dígame Sara, cuál. Sara. De Starship. Sí. Pipecano es un gran televidente de Twitch. Pipecano, un saludo para Pipecano y para todos los amigos de Twitch. Pipecalle es el administrador del grupo y está de cumpleaños. Sí. Entonces, nosotros, como siempre, dentro de nuestro programa, al que cumple años, con mucho gusto y con mucho cariño, le cantamos con el mariachi. Juli, ¿trajiste el mariachi? Sí, el mariachi lo traje. Vamos a cantarle a Pipe. Negrito de mis pesares, hojas de papel volando, negrito de mis pesares, hojas de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. ¿Qué es eso, por Dios? Ya, Tavo, ya conocieron al mariachi. Con razón decían que qué mariachi tan chiviao. Bueno. Ay, saludo para John Taylor, que también está ahí en sintonía. No, definitivamente todos. Muchas gracias. Roman Veracruz, que parche todos ahí juntos. Muy bacana nuestro programa a esta hora de la noche. Bueno, vamos con más música. ¿Les parece si complacemos a nuestros oyentes? ¿Qué horas son? Claro que sí, en Colombia, 9:52. Vamos con esta canción. Y después vamos con comerciales. Y luego vamos a una pausa importante. Esta canción se llama Lady in Red. La dama de rojo, Chris de Bars, él creo que era argentino. Me tocó parchame como Juli. Esto es Veracruz Estéreo. Buenas noches. Negro, ¿usted por qué? Half a chance. Now I have never seen that dress.

Estamos pasando de rico, hombre, en música para soñar despiertos, hoy en vivo y en directo con todos los oyentes que nos están viendo a través de qué, Juli. A través de nuestro canal de twitch.tv. Bueno, los voy a saludar. Por acá dice. ¿Por qué me escribieron? Sí. Dice que oíste, Juli no tenía ahí como una. ¿Puedo decir? ¿Qué? De eso que las mujeres usan acá para. Una lima. Removedor, claro, ahí estaba el removedor. Ah. Un super saludo para todos desde Pasto, Gabriel González, siempre clásicos, y pueden regalarme por favor la canción de Richard March, ¿cierto? ¿Cuál? Right Here Waiting For You, Hold On To The Nice, o Endless Summer Night. Angelia. Juli Luis, Angelia. Bueno, voy a saludar por acá a muchas personas que me escriben. Ay, Juli, por favor, un saludito. Bueno, para mi madre que está en sintonía. Madre. ¿Cómo llama tu mamá? La suegra, Ana Elvia. Un saludo para Ana. Anita, para Alejo, mi hermano, para Juan Diego, para Luciana, también para Danielito, que está por allá. ¿Dónde es que está Danielito? En Alemania. No. Para Eugenio, que también quiere escuchar una canción. Eugenio, claro que sí, ya vamos con tu canción. ¿Tiene un hermano en Támesis? No. Y para mi hermano Andrés en Támesis. Ajá. No, definitivamente tengo muchísimas personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo tengo saludos de oyentes por acá también. Dice, buenas noches, Veracruz. Les habla Wilson, fiel oyente. Yo no olvido un traído del Niño Dios, que fue un bus naranjado que abría las puertas y yo me divertía mucho con ese, hasta que después empezaron a salir los de control remoto. Quisiera escuchar a Amanda de Boston, feliz noche. Bueno, esa fue nuestra pregunta de ayer. Qué bonito, ¿no? Sí, pero qué lindo. Ajá. Qué bacano. Bueno. Qué lindo. Bueno, Tavo, por acá dicen que sí, por favor, le enviamos el enlace. Claro que sí, pero escríbeme al 322-268-1212 para poderte enviar el enlace. 322-268-1212, ese es nuestro WhatsApp. Escúcheme este mensaje y dice, buenas noches, Veracruz. Uf, me hace cuando escuchaba Todelar Estéreo Cali 96.5, feliz Navidad. Tan bacano. O sea que es un oyente de Cali. Ajá. ¿Cómo se llama? De Tuluá Valle. Ah, bueno. De Tuluá Valle, ¿oís? Que nos está escuchando. Bueno. Buenas noches. De pronto, ¿no me podrían hacer el favor de mandarme la suscripción a Veracruz Digital? Gracias. Por acá dice, buenas noches, Remostrotes. Bueno, por favor, ¿me pueden colocar con la canción Rumors de Time Social Club? Te la colocamos ahorita, Rumors. Ah, la rumbita. Ajá. ¿Hasta las 12 o después de las 11? No, musiquita. No, sí, es que podemos... Juli. ¿Quién dice que no vamos hasta las 12? Bueno, de todas maneras, igual vamos a tratar los jueves. El jueves es diferente en música para sonar despiertos. Y ya mañana adelanta Malgenio, que porque le toca madrugar. La puedes poner. Ya mañana adelanta Malgenio, que porque le tocó hasta las 12. Que madrugar, mire, que lo que sí quiero dejarles claro a mis oyentes, muchachos, dos cosas que les voy a dejar muy claras con todo el cariño y con todo el corazón, para que lo tengan muy presente. Que el negro Gustavo Roldán los acompañará en Música para Soñar Despiertos solamente el año 2020. En el 2021 ya no estaré en Música para Soñar Despiertos. Inocentada. Ok, Gustavo. Ok. Siempre que vaya bien. Tavo, okay. Tavo siempre cuando ve que el programa está bien empieza a amenazar para ahí. Sí. Jimmy, usted viene, se viene a trabajar con nosotros. Sí, a reemplazarlo. No, es que él se cree indispensable. Ajá. No. Él cree que él no nunca... existe otro Gustavo Roldán. Venga, que Juli. No existe otra risa como la Juli. De él. Y sabiendo que yo fui el que le enseñé a manejar a la consola. Juli, él nunca dice eso en Despiértese con Veracruz. No. Nunca. Usted nunca lo va a escuchar diciéndolo al aire. Nunca. Para nada. Nunca. Cuando trabajábamos juntos, yo le hacía control a él. Juli, le hacía control. Juli, Negro Caro, Jimmy Patiño. Y oyentes. Y oyentes de Veracruz. Y televidentes de Twitch. No estaré más a partir de hoy en Música para Siempre. Hasta luego, Tavo. Ya mañana no vengo. Dios lo bendiga. Pues, ¿cómo voy a venir si mañana es viernes? O sea, no estará hasta de mal. No. Qué pena de los oyentes. Bueno, mentira, si usted nos quiere... Seriamente, ustedes saben que los amo mucho y que me encanta estar aquí negrito. Usted sabe, sí. Yo espero ponerlo a hablar a usted negro. Si claro. Usted que está ahí escuchando no nos quiere ver, dígame, Juli, por favor, envíame el link. Yo te lo envío para que nos puedas ver, para que descargues Twitch. Ahí te piden unos daticos, pero eso es pues como normal para que puedas entrar al chat. Y listo. Nos vemos. Como acá ahí. Aquí hay un saludo de Juli Caro Juli. Prat. Sí. Ajá. Dice, hola chicos, aquí estoy siguiendo desde los Estados Unidos, Washington. Me regalan like de Flairwork. Abrazos, besos, Juli, cabina. Listo. Juli Carolina. Juli Carolina. Es que se me movió. Como escriben tanto, se me movió. No serían Carolina del Norte, Tavo y. Y él diciendo Carolina. Como mi amigo Santiago de Chile. Saludo para Lady en Carolina. Saludo para Lady en Carolina. ¿Carolina de dónde? Por acá dicen, Tavo, esa risa tuya, definitivamente. Felipe, esa risa también. Por ejemplo, yo la puedo hacer. Uno pone una caja de pollos por allá detrásito y eso. Vea, Juli. No le dé rabia. Prácticamente negro, no es como una caja. No, es de rabia. Vamos con música, Jimmy, mejor que ya me... ¿Qué nota es? A usted se le pegó lo de Carlos Alberto Ríos, dice por acá un oyente, no, me voy, y salí. Juli, ¿esta canción quién te la pidió? Juli, ¿quién te pidió esta canción? Qué buena canción es. Esta canción es la canción que quiere escuchar nuestro amigo y oyente... En Cali. Eugenio, ya se me había olvidado el nombre. Y es con White Snake. ¿Cómo llama la canción, Juli? This Love. It's This Love. This Love. I should have known better than to let you go alone. It's times like these can they get on my own. Wasted days and sleepless nights. And I can't wait to see you again. I finally spent my time. Veracruz Digital, clásico siempre. Ya son las 10 de la noche y 18 minutos. Seguimos en Música para Soñar Despiertos. La música más especial a la hora correcta, con nuestro amigo Jimmy Patiño invitado, con nuestra amiga del alma Juli Juli, con nuestro amigo que está allí sentado en el computador, David. Un saludo también muy especial para Pineda, que está detrás de mí hace rato, no sé qué es lo que está haciendo. Limándose las uñas. Y Tao Roldán, que es el director de la emisora, pero bueno. No, no tocarle la nalga. Ey, Pineda. Pineda, sí, verdad. Bueno, saludo para la gente que nos escucha en... ¿Dónde estamos enlazados, Tabito? En Urrao, Antioquia. Urrao, Antioquia, un saludo para todos ellos, en especial para David Molina. No, él es oyente número uno, definitivamente, con su chiquitina al lado todas las noches. Bueno, muchachos, tengo una información muy importante para ustedes. Me gusta compartirla y quiero que todos los oyentes la tengan muy presente. Vamos a compartírsela a los oyentes de Veracruz y a nuestros televidentes de Twitch que están ahí con nosotros a esta hora. Finalizando el 2020, Veracruz Estéreo quiere llevar por todo Medellín la campaña. Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Te invitamos a que nos indiques dónde debemos recogerla. Comunícate al 310-506-0144 y cuéntanos si quieres hacernos una donación para que hagamos felices muchos niños. 310-506-0144. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebramos a los niños más necesitados su mejor Navidad. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Muy bien. Qué bonita campaña, Tao. Juli, Negro Caro y oyentes y televidentes, vamos a invitarlos para que donen una bicicleta. Usted de pronto puede tener una bicicleta guardada hace mucho tiempo. Sí. Puede estar empolvada, las llantas están desinfladas. El sillín está rotico. Tiene reventadita la guaya de los frenos, alguna cosa. No tiene bocadillos. Se une con nosotros un gran patrocinador y es Bicicletas GW con uno de sus negocios que está ubicado en San Diego, que se llama Zona GW. Entonces ellos son los que se van a encargar de recibir las bicicletas y de ayudarnos a hacerle un mantenimiento para que queden en perfectas condiciones y podamos entregarlas. Si usted también quiere donar una bicicleta nueva, usted dice, no, es que yo quiero comprar una bicicleta nueva. O muchachos, ve, ahí les voy a donar para que ustedes ajusten, para que paguen los arreglos de las bicicletas. También todo eso nos va a servir para que todos ustedes nos acompañen y juntos hagamos de esta Navidad para los niños más necesitados una Navidad muy feliz. Así está. Venga, Tao, y si de pronto por decir algo, perdón, Juli, ¿sí? Aparece un ejemplo, 200 bicicletas. ¿Sí? Es bacán invitarlos a la ciclovía. ¿Sí? Un domingo con la camioneta de Veracruz. Claro, es que eso lo tenemos que hacer y pedir el permiso para irnos con la camioneta de Veracruz. Bueno, ¿dónde pueden? Con Jimmy Patiño ahí, o con John W, o con Vicky, tocando bien bacano y llevando a la gente en bicicleta, todo bien jalado, bien chévere. Vamos a hacer algo mañana deportiva. Sí. Tabito, ¿dónde pueden donar las personas esas bicicletas o el dinero por si quieren de pronto vea, cómprenle una bicicleta? Bueno, ¿dónde pueden donar, Tao? Las personas lo único que tienen que hacer es comunicarse en nuestra línea 310-506-0144. Ahí les vamos a entregar toda la información, cualquier inquietud, cualquier duda que usted tenga, 310-506-0144. Bueno, Tabito, un saludo para Wilson Vázquez desde La Ceja, que él es fiel oyente. Sí. También un saludo muy especial para Juan de Dios de Barranca Bermeja, que nos envió un escrito contándonos algo muy bonito. Es muy largo, pero no, qué bonito, que él hace muchos años sacaba agua de un pozo y la compañía de él siempre era Veracruz Estéreo. Genial. Qué bonito. Y un amigo que está en Estados Unidos. Bueno, Juan de Dios, gracias por compartirnos ese mensaje tan hermoso. Bueno, un saludo también para un amigo oyente que ha estado muy pendiente ahí con nosotros, que es Germán. ¿El man es Germán o qué, Juli? Él es Germán, sí. Germán Villa. Germán, no sé cuál es el apellido, un abrazo para él. Un saludo para él. Y sé que nos está viendo a través de Twitch también. Un abrazo muy gigante, hermano. Gracias por siempre brindarnos ese apoyo. Vienen grandes cosas para nosotros. Un saludo 1024. Para la gente en Roma que nos está escuchando. Tao, Roma, nos escuchan Juli. En Roma. Se levantó el Papa a escucharnos, Juli. Desde Roma nos escuchan, Tabito. Un beso, un abrazo para ellos y para todas las personas que tenemos, Tao, en Estados Unidos, en Roma, en Europa, en todo el mundo nos escuchan. Vamos a regalar alguna cosita ahorita. A los que nos están viendo, entre los que nos están viendo. ¿Qué vas a regalar? ¿Qué quieres? Juli, préstame la carimañola. Vamos a regalar una carimañola. Una carimañola. Sí, vamos a regalarla. Préstamela para que mostremos. Entre todos los que se suscriban esta noche, usted tiene que suscribirse Es decir, seguirnos. Es que hay dos cosas. A ver, Jimmy, expliquemos. Vea, cuando crean la cuenta, automáticamente nos siguen y le dan en la campanita de notificaciones para que se den cuenta cuando vamos a transmitir. Le llega el correo, le llega el celular la notificación. Y hay otra parte, en la parte de abajo dice suscribirse. Esa es la forma en que nos pueden apoyar. Eso tiene un costo porque es una plataforma Twitch en la cual se monetiza. Entonces, los que nos quieran seguir, ya Mónica Pamo fue una que se suscribió y ahí le da todos los pasos. Otra cosa son los bits. Uh-huh. ¿Cómo son los bits? En el chat, al lado del chat, aparece como un emoticón, puede ser como un diamante. Ahí también pueden comprar bits y nos los pueden donar. Como si fuera una moneda virtual. Correcto. Ahí está. Yo la caramañola. Entonces, entre todos los que en esta noche nos sigan, que Jimmy Patiño se da cuenta cuáles son las personas que esta noche nos siguen o no. Sí, claro. O suscribir. Porque o que los... se suscriben. Ya, exacto. Entre, o los que nos están siguiendo, los nuevos. Entre ellos vamos a rifar esta hermosa carimañola. ¿Pero es una carimañola o caramañola? Bueno, yo no sé. ¿Caramañola cómo se le dice? Yo digo que es caramañola. Un termo, pues. Eso es un termo. Eso es un termito. Una caramañola. Este es un termito que vamos a estar entregando hoy para que usted lo lleve para su gimnasio. Para que usted empaque. ¿Solamente para los de Medellín? Sí, hagámoslo. Okay. Hagámoslo hoy para la gente de Medellín. Que en estos días vamos a entregarle premios también a los que nos ven en otros lugares del mundo. Mostrando. Y que nos ven. Aquí está. Hermoso. Muy lindo. Hermoso. Todavía tiene hermoso. El recuerdo de 93.5, que será siempre el mundial que vamos a tener en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Pero si usted lo quiere tener, lo que tiene que hacer ahorita es seguirnos. Seguirnos en Twitch para que tengamos muchos, muchos seguidores. La idea es que esta noche lleguemos a 1,000. Qué rico. Estamos en 800... o en 900 ya llegamos a los 900. Vamos a ver todas esas personas que nos están viendo a esta hora y que nos están escuchando, que se suscriban o nos sigan en Twitch para que lleguemos a los 1,000 seguidores hoy. Tavo, un saludo muy especial para los muchachos que están en la Secretaría de Movilidad de Medellín. Qué bien. Y aprovechando para que el voleo está suave, dicen ellos, para poder verlos. ¡Qué rico! Tavo, mandarles un beso a todas las mujeres y yo le voy a mandar un beso a todos los hombres. A todas esas guardas de tránsito, mamacitas. Ey, ¿cómo se llama el guarda de tránsito, Juan, el amigo de nosotros? Es que hay háblase una, con él. Oíste, negro, hay unas guardas de tránsito. ¿Ah? Háblase con el amigo, el guarda que hablas, el amigo mío, ¿no? Sí, claro que sí. No sé el apellido. Y también tenemos otro amigo, Juli. ¿Cómo es que se llama el amigo de nosotros que está allá en la Secretaría de Movilidad? Edwin. Edwin. En la Secretaría de Movilidad de Medellín. Un saludo para todos ellos, los guardas de tránsito, que hacen una labor muy... Oiga, ya le está tocando hacer levantamientos. ¿Sí? Sí, claro. Eso es una caramañola. ¡Ah, gané! Caramañola. ¿Cómo se llama, Juli? Caremañola. Bueno, la caremañola entonces la vamos a estar entregando entre todas esas personas. Caramañola, hombre. Caramañola. Bueno, cara. ¿Sabe qué, negro? Haga lo que quiera, hermano. Vamos con videos mejor. Videos y buena música que entregamos para todos ustedes en esta noche. Esto es Música para Soñar Despiertos. La música más especial. Como siempre, a la hora correcta. Y aquí está la Fleetwood Mac y Little Lies, Mentiras Piadosas. Mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Era una mentira. Tell me lies. you understand. Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Ya son las 10 de la noche y 35 minutos. Seguimos en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta, con Juli Juli, Tao Roldán, Jimmy Patiño, de... siempre me olvidé el nombre del hombre. David. Darío. Darío, vení, Darío, porfa. Ñongo, bueno, Ñongo. 10:35 minutos en Colombia. Ahora son las 10 de la noche, 35 minutos. A ver, yo veo. Eso. Mira cómo está descontrolado él. Lo sube. Y los oyentes que... Venga, Tao. Y los oyentes que van a decir que es un... Pues, o sea, no entiendo. No, le estoy mostrando a Darío aquí porque pues Juli. Maluco. Oye. Tao es así. Bueno, por acá voy a enviar un saludo. Dice, buenas noches, Veracruz Estéreo. Mi nombre es Esteban Londoño. Sí. Y quisiera darle un mensajito a Adrián, que está a esta hora se encuentra conectado en sintonía. Quiero decirle que es el causante de mi alegría, me hace sentir que a tu lado lo mejor está por llegar. Gracias por tu presencia, por tu y por tu amor. Y también para Vanessa, que la adoro como a nadie. Un saludito a ustedes en cabina. Feliz noche. Qué bonito. Vení, Tao, ¿qué pasaría con el oyente amigo de nosotros que era interno en la cárcel Pedregal, salió, estuvo en la rumba con nosotros, nos volvió a llamar, nos volvió a comunicar? ¿Cómo llamaba él? Sí, claro. ¿Cuándo? Yomar. Se mantiene muy pendiente. ¿En serio? Sí, él escucha mucho a Veracruz. Yo estaba pendiente de algo que él quedó en enviarme y nunca me envió. Entonces... Igual, un saludo muy especial para Yomar, porque él se estuvo reportando por ahí hace días que no lo que no veo que se reporte. ¿Quién está con nosotros por aquí? Buenas noches. Hey, parceros de Veracruz, aquí el suave desde West New York. Ya estoy ready para soñar despierto. El tema The Final Countdown de Europe. Muchísimas gracias y tengan una feliz noche. Feliz noche para ti también. Gracias por estar siempre en sintonía. Por aquí yo tengo un mensaje, Juli. Lo leo. Sí, negrito, claro. Dice, un saludo desde Boston, Massachusetts para el amigo Jefferson. Y él quiere escuchar la canción de Roy Orbison, Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. Ay, negro, Juli, ¿no la has escuchado? No la he escuchado. Claro que la he escuchado. Y no le parece muy linda. Hermosa, pero no cante negro, por favor. Bueno. No. Negro, no haga llover ahora. Está haciendo mucho frío. De razón, es que está prendido el aire. Bueno, a las 10 de la noche, 37 minutos. Más oyentes en el 322-268-1212. Juli. ¿Qué dice Juli? Juli está con el espejo al frente. Ah, ya. Debe ser que tiene llamadita Juli. Vamos con más música, vamos con más videos. Para que ustedes sigan disfrutando de Música para Soñar Despiertos, los acompañaremos en Música para Soñar Despiertos hasta las 11 de la noche en Twitch. Vamos a estar hasta las 12. Después de las 11 les vamos a estar entregando también muy buenos videos de toda esta música que les acompaña y les entrega Veracruz Estéreo Digital. Esa canción tan hermosa con Information Society Repetition. Ey, ¿sabes qué me estaba acordando, Tavo? Ah. Esa rumba tan bacana que hizo Jimmy Patiño allá en Calle Jardín, a punta de videos, como puso a bailar a todo mundo. El día del cumpleaños. Excelente. De sí. Música para Soñar Despiertos. Fue muy bacán. Se lo digo aquí al aire, viejo. Gracias, se la fajó usted. Y agradecimientos también a David. No, de verdad que sí. Gracias, no lo había dicho, lo digo al aire. Vamos a hacer más. Ojalá. Claro que sí. I'm coming back to you just like before. I've been a lonely boy since I walked out your door. If there's a life for us, I don't know. But I can't live like this anymore. The time I spend alone has nothing to gain. It's repetition. I'm coming back to you. Repetition, the only thing I can do. I'm coming back to you, this time to stay. I'm Veracruz Digital, clásico siempre, siempre. Como si estuviéramos en Cartagena. Sí, como si estuviéramos en la playa. La playa, ya. Ah, la playa del video. Yo, ¿sabes de qué me acordé? Cuando Juli estaba en Plan Apartado, que conocí un man. Sí. Y entonces creo que el man se la llevó, pues es una historia que a mí me contaron. Uh-huh. El man se la llevó para un vueltón. Sí. Y que Juli vio que un bus estaba incendiando. Es, hasta ahí llegó la historia. Y no fue en Apartado. No he terminado. Uh-huh. Y esa historia terminó, dizque bajo unas escalas. No sé qué pasó. Es la Caramañola, hermosa. ¿Quién se la ganó? Se van los ingenieros. Hasta mañana, que estén bien. Chao, que les vaya bien. Hey, muchachos. ¿Quién se la ganó? ¿Quién se ganó? La Caramañola. Caramañola. A la Caramañola. Caramañola. Entre los que están acá, los que están conectados. Por acá nos escriben qué es una Caramañola. Tao, por favor, deja el sonidito y le muestren a los oyentes qué es una Caramañola. Hermosa. Esto es para llevarlo en la bicicleta, para usted echar el agüita para irse para el gimnasio. ¿Por qué no el chocolatico para llevarlo al trabajo, el cafecito con leche? Lo que usted quiera llevar lo puede llevar dentro de esta Caramañola. Sí, señor. Cara. Ah, bueno. Porque es muy cara Mañola. Ya Jimmy Patiño va a escoger quién va a ser el ganador esta noche de los que se... Los nuevos seguidores. De todos los nuevos seguidores. De los nuevos seguidores. Un saludo muy especial para Sandra Pino, que nos está viendo, hermosa, nos está escuchando. La admiro Sandrita, mucho. Tan linda, gracias. La admiro mucho porque es muy camelladora. Ella publica sus productos, sus cosas en WhatsApp. Sí, yo señor. Sí decía, también para tan bajito, claro. También para Arley Gutiérrez, que nos escucha desde Don Matías. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes pueblos de Antioquia. Bueno, por acá sí dice... Sí, me estoy viendo yo y Jimmy. Sí me veo, ¿o no? Sí, claro. Buenas noches, Tavo. Saludo desde Envigado. Quisiera programar Frozen de Madonna. Un abrazo grande. Listo. Bueno, también un saludo, Tavo. Ay, por acá nos dice un oyente. Dice, hola, los escucho. ¿Ay, quién? ¿Le ayudo, Juli? Sí, Negrito, por favor. Venga, hola, los escucho de Jackson Hits. Sí. Queens. Ya, Queens. Me gustaría... Venga, que es que yo bien ciego y eso bien lejos. A ver. Me gustaría... Tabito, ya me entendió, Juli. Tabito. Hola, los escucho de Jackson Hits. Queens. Sí. Me gustaría visitarlos. Voy. Lo que pasa es que. Sí, ¿sí me entiendes? Parece que era chico. Él. Listo. Él quiere venir a los estudios de Veracruz a visitarnos. Claro. Claro, cuando quieran venir los oyentes a los estudios de Veracruz, bienvenidos, muchachos. Las puertas están abiertas. No, ya se llenó esto acá, por Dios bendito. Bueno, listo. Tavo, yo creo que ya, bueno, a ver, voy a leer otro. Tavo, léame. Juli, si le pido forme, lo haría. Claro. Voltese un poco. Vea, es que yo quiero una cosa en el cabello suyo. Voltese. Voltese para allá. Voltese, hombre. Aquí atrás tiene una cosa. Voltese. Al espejo de Juli. Cayó. Sí. Es el que le pregunta espejito. Sí, no. Que usted viera extra micrófono. Ajá. Eso llega y coge. Ay, no. Tavo, vení, ay, las cejas. Tavo, es que mi novio. ¿Será que ahorita? Tavo, mi novio me recoge ahorita, entonces. Tavo, no sé en un video ahorita la poncho con la cámara. Sí. Muchachos, por acá dice un saludo para mí, que los veo desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Me llamo Jorge Urán. Súper contento otra vez escuchándolos. Jorge, un abracito para vos allá. El Señor los bendiga y los acompaña a todos. Tavo, tengo el ganador. Ah, bueno, ¿quién es el ganador de la Caramañola? Jaime Pulga. Que nos escriba ahí en el chat de Twitch. Que nos escriba para entregarle entonces en esta noche su Caramañola, que se la lleva de Veracruz Estéreo. Felicitaciones a todas las personas que están ahí. No se vayan a desconectar de Twitch porque vamos a seguir con el programa hasta las 12 de la noche. Nosotros finalizamos Música para Soñar Despiertos. Mañana viernes estaremos a partir de las 7 de la mañana en Despiértese con Veracruz. Recordarles siempre que me encanta orar por cada uno de ustedes y pedirle a Dios que me los acompañe en cada cosa y en cada labor que hacen. Gracias por estar siempre ahí conectados a Veracruz Estéreo, tanto digital como en Twitch. Gracias por sacar un instante de su tiempo para poder compartir con nosotros un pequeño mensaje, por sacar un espacio de su tiempo para podernos ver y disfrutar de todas estas locuras que nosotros hacemos. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Que Él los cubra con su sangre preciosa y me los haga invisibles ante los ojos de los enemigos. Los amo con todo mi corazón. Gracias por estar siempre conectaditos con nosotros. Y esperamos que sigan orando ustedes también por este gran proyecto, que seguirá creciendo más y más y más y más todos los días. Veracruz para rato, que eso no se les olvide, porque aquí vamos a seguir hasta llegar y conquistar lo que todos estamos anhelando, que regresará al FM, ¿cierto? Pero seguimos siendo grandes en online, seguimos siendo grandes en toda esta tarea digital que nos sigue acompañando y que sigue estando pendiente o que sigue estando presente para todos ustedes. Feliz noche, muchachos, cuídense, descansen. Feliz noche también para ti, Tabito, gracias por siempre, siempre te lo digo, gracias por esas palabras tan lindas. Un saludo para Sneider Vanegas, que también nos escucha, gracias Sneider, tan lindo. También para John Taylor, para Sandra Pino, para Eugenio, no, pues acá me quedo toda la noche. Un saludo muchos, muy especial para todos ellos, para todos nuestros amigos del Twitch. Cuéntenle a sus amigos, a sus familiares, que nos pueden seguir siempre en nuestro canal de Twitch. Entréguenle la, ¿cómo es? El link para que nos descarguen, para que todos los sábados y todos los jueves crezcamos mucho, mucho, mucho más. Sí, la transmisión son jueves y sábado. Bueno, este sábado vamos a tenerla desde las 9 de la noche, ¿no? Claro que sí. Buena rumbita para que se enfiesten ahí donde quiera que estén. Así sí. Gracias por la invitación. No, Jimmy, esto va a seguir. Yo creo pues cuando volvamos de vacaciones, me encantaría que todos los jueves fuera así. No sé, hay que proponerle nuestro director. Bueno, yo también me despido de todos ustedes, los adoro con toda mi alma. Besos y abrazos para todos y sigan siempre con Veracruz Estéreo, que es la número uno. Ya son las 10 de la noche y 54 minutos y con esta canción de Brian Adams Heaven damos por terminado. Música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Sí, sí, para un momentico, Jimmy, para que también te puedas despedir vos de los oyentes de Veracruz Estéreo. Claro, claro, primero él. Yo ya me ha despedido, pero bueno, otra vez, muchas gracias a toda la gente de Veracruz Digital. Vamos a seguir viéndonos ahí en Twitch todos los jueves de 8 a 12 y los sábados de 9 a 1 de la mañana. Y vienen grandes sorpresas con Gustavo. Vamos a hacer cositas con la band, vamos a estar recorridos, vamos a tocar, vamos a poner videos, vamos a hacer buenas cosas con Veracruz Digital. Ay, sí, se me olvidaba decirle a los oyentes que si usted quiere que vamos a su empresa a celebrar el fin de año, que siempre pues, llevan artistas, que llevan emisoras. Mejor esto mismo que estamos haciendo acá, pues lo vamos a hacer desde su empresa, desde su negocio, su casa, desde su donde finca. Quiera. Se claro comunican sí. A la línea de Veracruz y ahí está todo. Así claro es. Sí. Y al Negro Caro también, un abrazo entonces. Dios lo bendiga. Ey, no sé, anda rodando un video de Veracruz tan hermoso. Sí. Pero la berraquera, ahí sale Darío Orozco el Pajarraco. En 1980, ¿y qué más o menos? Es más o menos del 85. ¿Cierto? Sí, 85-86. ¿Quién mandaría ese video? No sé, anda rodando todo el día por redes sociales. Qué berraquera, me puso nostálgico. Okay. Mándamelo para Carolina la sureña que me lo envió. Por su atención, muchas gracias, feliz día, feliz noche y hasta pronto.